Hoy vamos a hablar acerca del fracking. ¿Y eso con qué se come? Te voy a decir con qué se come. Se come con gas, con petróleo y con agua. Estamos hablando de una técnica para extraer hidrocarburos. Para extraer esos hidrocarburos hay que perforar para llegar a un determinado tipo de rocas, etcétera, etcétera, más allá de lo técnico. Para que se pueda hacer todo esto que estamos viendo, lo que hacen es utilizar lo que más se utiliza es agua. Lo que más se utiliza es agua. Para poder hacer todo esto, hay que perforar y utilizar agua. El 99% de todo este cotorreo tiene que ver con agua. Nada más que esa agua se va a desperdiciar. Se va a desperdiciar. Y adiós agua. Estamos hablando de la extracción de un tipo de gas, no sé qué rollo, gas shale, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo quiero destacar en esta técnica, en esta práctica que se realiza en México, gracias a la reforma energética, gracias a eso, y que el programa Rendijas hace una emisión especial para que la puedan ver, ya está en YouTube o la puedan ver en 8TV. Me llama mucho la atención de que somos muy buenos para firmar el tema del cambio climático. Somos excelentísimos cuando hablamos de poner multas por doquier en el tema de la contaminación. Y somos verdaderamente maravillosos a la hora de fregar al ciudadano. Que no circulas, que te multo más, que te pongo aquí, que te pongo allá, etcétera, etcétera. Pero esta técnica de extracción de hidrocarburos que se está aplicando en México con permiso del gobierno, gracias a la reforma energética, por lo menos desde el año 2013, para que nos demos una idea así de qué estamos hablando, la perforación de pozos y el desperdicio de agua equivale a dejar a Guadalajara y a la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, a más de 4 millones de personas, sin agua durante un año. Un año. Imagínate Guadalajara y la zona metropolitana de Guadalajara un año sin agua. Ni una gota de agua. ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas? Pues eso está pasando en este país. Con el permiso del gobierno, no solamente están deshaciendo Pemex, no solamente están permitiendo que entren nuevas gasolineras, sino que esto que estamos viendo se hace en México. Principalmente en los estados del norte, pero también en estados del centro y también en buena parte del país. Jalisco, que es de donde se transmite el Hasta Aquí, no se utiliza esta técnica, pero está en la lista de los estados que pueden ser susceptibles a la extracción de estos minerales para a su vez la extracción del gas y los hidrocarburos necesarios. En el periódico oficial de la Federación del 2013, Jalisco está en la lista de los estados. Los diputados de Jalisco deben exhortar a que Jalisco no esté en esta lista. Uno de los estados más afectados es Nuevo León, a donde está llegando ya en directo la señal de 8TV y de este Hasta Aquí. De eso estamos hablando. Estamos hablando de la extracción del agua. Agua. Agua. Nos vamos a quedar sin agua. Nos están saqueando el agua. Y son empresas privadas, principalmente tejanas, principalmente petroleras y, por lo tanto, principalmente extranjeras. No nos estamos dando cuenta que estamos regalando nuestros recursos. No nos estamos dando cuenta que lo poco que se gana con esta técnica, a final de cuentas, la vamos a pagar nosotros con campos desnutridos, con campos sin producción, con campos sin agua y una población cada vez más extensa, cada vez más fregada y cada vez más necesitada que no tiene agua. Hay asociaciones, hay grupos, hay manifestaciones, hay blogs, hay medios de comunicación como este que nos hemos opuesto durante mucho tiempo a esta técnica. La técnica puede ser fabulosa y maravillosa para extraer hidrocarburos, pero a cambio de eso nos están quitando el agua, nos están saqueando el gas y nos están saqueando el petróleo. Pero eso sí, nos friegan con las malditas multas, nos friegan con los malditos verificentros, nos friegan con el hoy no circula, nos friegan con todo. ¿Te das cuenta que nuestra naturaleza, nuestra madre naturaleza, se está vendiendo al mejor postor? Es una madre naturaleza prostituta por un gobierno que vende nuestros recursos. Y eso a mí ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?